List number 7. No hemos perdido nada todavía. We haven't lost anything yet. Lo vi con mis propios ojos. I saw it with my own eyes. Tienes que pagar el precio. You have to pay the price. Es muy hermosa esta ciudad. The city is very beautiful. Llegarás a ser famosa algún día. You'll become famous someday. No olvides lo que te dije. Don't forget what I told you. Eso no es lo que quiero. That's not what I want. Lo compraré cuando tenga suficiente dinero. I'll buy it when I have enough money. Ella siempre lleva ropa extraña. She always wears strange clothes. ¿Por qué siempre dice ella tu nombre en francés? Why does she always say your name in French? El programa durará hasta la próxima semana. The program will last until next week. Él lee más rápido que la mayoría de la gente. He reads faster than most people. Creía que estaban hablando en alemán. I thought they were speaking in German. No lleves cosas pesadas. Don't carry heavy things. Pide a alguien que te ayude. Ask someone to help you. Recuerda lo que pasó la última vez. Remember what happened the last time. He oído suficiente. I've heard enough. ¿Siempre suena así? Does it always sound like that? No le pegues al pobre perro. Don't hit the poor dog. Ya no trabajan aquí. They don't work here anymore. Se marcharon de la empresa hace 2 meses. They left the company 2 months ago. Se trasladaron a otro país. They moved to another country. Nunca he escrito una carta de amor. I've never written a love letter. Siempre hay una primera vez. There's always a first time. ¿Con qué frecuencia te llama ella? How often does she call you?